pero más o menos 21 había. Sí, estuvo muy lindo. Muy lindo y se veía la gente, estaba toda feliz, toda estaba sonriente. ¿Eh? Estaba todo el mundo sonriente, digo, sí, ese día. Sí. Muy relajado y contento de poder estar en el lugar y hacer eso. Además nos pone contento cuando conseguimos la Carfumalén, también más encima de la nenita, la nieta de don Casimiro. Ah, mirá, sí, la hijita de Ivana. Ah. Sí, sí. Yo un día antes vine a charlar con su mamá y la nena dijo que sí. Estaba como mi nieto que dijo hace unos meses sí. Y él empezó a invitar amigos. Qué bueno. Sí, y es importante que los niños ya, la edad que tienen, a veces los muy chiquititos sufren más, porque a veces conviene que cierta edad, que ya tienen conocimiento, que ya van a la escuela, entonces claro, como que eso le va a ayudar un poco más, a, como es una rogativa, ¿no? Y eso está bueno, tener ya la Carfumalén y el varoncito ahí, está bueno, que vayan aprendiendo de a poquito. Se va, el que, como yo ayer le decía al Peñi, que levantó la rogativa, le decía que ellos, como que ellos saben la lengua, y es importante que ellos mismos cada tanto le hablen a los niños, ¿no? A los que tienen, claro, que ser, trabajar ahí en el Rehue, ¿no? Así que está bueno eso. Bueno, la verdad que yo no he participado en muchas ceremonias mapuche, así que fue una de mis primeras veces. Sí. Te agradezco el honor, Fidelia, porque sé que no es para todos, no. Y sentí que, bueno, que me recibías con mucho cariño. Sí, sí. Así que te agradezco. Y bueno, las sensaciones que atraviesan el cuerpo cuando uno experimenta esas instancias, ¿no? Esas experiencias, la verdad que son muy interesantes, muy lindas. Sí, sí. Así que bueno. Atilio, ¿querés que le pongamos un poco de música, sí, a la historia? Ponerle un poco de música. Vamos a meterle guitarra novia, uh-huh, un tema que no conocíamos. Sí, que es de Abelardo Puyén por Cholo Barriga. Cholo Barriga, sí. Ahí vamos entonces, a arrancar un poquitito movidito. Ahí va. Qué lindo tus cabellos, lacios y largos, los que acarician siempre mis toscas manos, los que acarician siempre mis toscas manos. Si sos mi compañera cuando ando y ando, atropellando el tiempo de pago en pago, atropellando el tiempo de pago en pago. Te agradezco, guitarra, que me has brindado tus seis cabellos lacios para acariciarlos. No me dejes, guitarra, vamos andando. Música. qué linda compañera que fuiste siempre, como una novia eterna que quiere y quiere, como una novia eterna que quiere y quiere. Yo he de morir un día, novia, guitarra, y ha de quedar solita, solita tu alma, y ha de quedar solita, solita tu alma. Te agradezco, guitarra, que me has brindado tus seis cabellos lacios, lacios y largos. No me dejes, guitarra, que voy cantando. Mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron. Bueno, viene medio raro el sonido de la compu, de la consola. No sabemos qué le pasa a la consola, que de repente... Buenas, ¿cómo anda? Que de repente suena fuerte, de repente suena bajito. Y acá pasa la gente, llega la gente, vamos a saludar. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Querés aprovechar y saludar? Justo estábamos hablando de vos. ¿No? Marimarí, Marimarí también, Ivana Buenelaspingen. Sí. Bueno, no sé, venía de gimnasia yo. No sé qué estaban hablando de. De acá, de una rogativa que se hizo en lo de Doña Fidelia. Ah, sí, la verdad que muy agradecida y muy orgullosa de poder participar en el territorio y reafirmar esto, ¿no? Que son las recuperaciones territoriales, que son nuestros espacios como mapuche. Uh-huh. Y sobre todo una de mis piñén, Aucarrayén, fue Calfumalén, así que uh-huh. Con el yo nieto, le, así que muy agradecida. Le paso acá con Doña Fidelia. Sí, agradecerle todo lo que hizo con su nena, que su nena pudo participar, y para mí por lo menos es una enorme alegría, porque no está el abuelo Casimiro, pero está él. No se puede comparar, no le llego a la suela de los zapatos, pero muy orgullosa de poder haber estado en el lugar en donde mi Tanima y el Lonco Casimiro Bonelás y ha levantado ceremonias, no solo en ese lugar, ha levantado en muchos lugares, y él nos ha dejado la sabiduría, el kimun, el raquizuán, ¿no? Para poder seguir con esto. Y la verdad que muy agradecida, sobre todo, poder estar con la familia Yapan, que es esto de fortalecernos, como decía la ñaña Fide en la rogativo, que los niños participen, sí, eso era, pero una montonera de gurizada, montonera de piquichequeche, jugando, y sobre todo con el nehuén que había de los niños, y eso es lo que nosotros queremos alimentar, y eso es lo que la ñaña Fidelia nos ayuda a acompañar, y sobre todo esto de darnos el espacio territorial, ¿no? Que cuánta falta nos está haciendo eso, el espacio territorial, reafirmar esto que recién hace rato decía, ¿verdad? Sabes que Fide viene contando en el programa y contándonos fuera de micrófono también, ¿no? lo importante que es para ella poder ver a su nieto, reafirmarse en el territorio y reafirmarse en su cultura y en sus raíces. Esto que estás diciendo vos, ¿no? Y la FIDE lo vive como algo muy fuerte y muy como una deuda, dijo en algún momento, una deuda consigo misma, con una deuda de que en su niñez por ahí no le permitieron esa... Que a mí me sacaron toda esa posibilidad de ser niña y disfrutar lo que hacía la Carfum Marén, el varoncito, ¿no? Que lo ponían. A mí directamente nunca me dejaron hacer nada. Entonces, ahora, como siempre tuve esa conciencia de que yo soy mapuche, no me pueden cambiar. Me sacaron toda la parte del habla, hablar mapuche, me sacaron todas esas cosas maravillosas que yo podría hablar, ¿no? Y en Cebarro me la sacaron. Entonces, ahora tener mi nieto es como lo que me sacaron a mí, que lo tenga mi nieto, lo mínimo, que por lo menos lo mínimo que yo le pueda dejar a mi nietito, porque él nació ahí, se crió ahí, y día a día le enseño, y de a poquito lo vamos a sacar con lo que yo sé y con algunos peñes, ñaña, que sepa un poco más que yo, o que sepa la lengua que yo perdí, se la pueda volcar a mi nietito también, ¿no? Uh-huh. Como que eso sería bueno, una clase, ¿no? Tener como una escuelita que enseñen a esos niños. Eso es lo que más sueño en ellos. Vamos, este tema que estás tocando, Fide, es un tema re interesante porque, bueno, hay todo un conflicto en esa historia, porque una escuela... uno le dice escuela para entender por ahí, pero no sería una escuela exactamente, ¿no? Porque la escuela justamente es una de las herramientas que se utilizó para sacarte todo eso que te sacaron, ¿no? Y que hoy se intenta de algún lado que la escuela abra las puertas a otras culturas, a otras naciones, pero sigue siendo la escuela en un punto, ¿no? ¿Cómo lo ves, Ivana? Bueno, en eso, disculpen, yo venía de gimnasia y me enganché acá. Así es, hacer radio en el pasillo, ¿viste? Pero bueno, esto de reafirmar, ¿no? El mapuzungún es una de las lenguas que a muchos no son las han quitado, pero también el tañimayé, el longo casimiro bonelaf enseñaba, sí, en las escuelas, y enseñaba el EIB sin sueldos, acompañando y siempre ayudando a identificar. Y yo soy madre de 6 niños y abuela de 5 nietos, en los que siempre decimos de que las escuelas nos obligan a mandar a los niños a las escuelas, a los mapuches, nos obligan a votar, nos impusieron un montón de cosas, pero en el territorio lo tenemos todo, pues. Y esto es una manera de empezar a revivir y a refortalecer, porque nada se ha perdido. No se ha perdido ni el mapudungún, no se han perdido ni los territorios, y no se ha perdido sobre todo esta gente sabia como doña Fidelia, como el Lamien, como tantos tañimayé, tantos papayengún, tantos chachayengún, que nos dan y nos acompañan en este fortalecer de nuestro mapudungún, de nuestro chezungún. Entonces, creo que tenemos que dejar de rezongar con el tema, con este sistema opresor que estamos teniendo con estas corporaciones, porque no es un Estado para mí, es una corporación que nos ha venido a imponer, ¿no? Entonces, esta posibilidad es que nos da la ñaña Fidelia. Yo estaba muy orgullosa, porque hace mucho que no se levantaba y hace mucho que mis hijos no eran Calfumalén ni Pibuchén. Mis otros niños lo han sido en otros territorios, con otros loncos también, con don... ¡Wow! Un montón para nombrar, pero de esto los mapuches tenemos que estar muy orgullosos y saber empezar a identificarnos, porque nada se ha perdido. Esto que nos está entregando la ñaña Fidelia es algo que nos dice, estamos resistiendo en los territorios. Qué mejor que ella dice que no sabe nada y sabe un montón, porque para nosotros eso es un libro abierto, y lo va a seguir haciendo con mucho respeto, y nosotros ese acompañamiento a la abuela. Pero sigo insistiendo, nada se ha perdido, y los niños creo que lo pudiste ver, la ñaña lo puede confirmar, brotaban de sabiduría, ellos rompían con la ceremonia y ellos acompañaban las ceremonias y ellos decían por aquí, por allá. Fue una ceremonia de niños de Pichiqueché y eso es maravilloso. Y ellos orgullosos, vos los pudiste ver como ni titubeaban para nada. Entonces, esa es la fuerza que nos siguen dando, esta es la fuerza que nos dan los abuelos, esta es la sabiduría que nos dejan y estamos nosotros para resistir y poner el cuerpo. Qué bueno. Bueno, agradecerle, disculpen este entorpecimiento. No, al contrario, nosotros tenemos acá con Atilio este cable del micrófono largo porque cada vez que pasa alguien hacemos así, enlazamos, no dejamos que se vaya nadie, porque es parte justamente de la propuesta, ¿no? Estar en el pasillo y que la radio sea eso. Participen todos. Yo venía a gimnasia de bajar el mudai que me comí todo el fin de semana. Puro mudai. ¿Y el mudai? Sí, sí, probé. El catuto también probé, sí, todo. Me convidaron de todo, muy... Yo no había probado nunca ni mudai ni catuto, así que eso fue para mí muy, muy interesante. Se puede hacer muchas cosas, muchas comidas, y eso es maravilloso. Ojalá podamos sembrar trigo. Que de ese pedazo de tierra podamos tener un poco de trigo también. Mi idea es esa. A ver si puedo empezar esta semana, la otra. Qué bueno, qué interesante. Bueno, sí, por favor, gracias. Chaltumay a ustedes. Gracias. Chaltumay, ñaña Fidel. Chaltumay, Atilio, Chaltumay, Fentrencumé, Fachiantu, Felei, y hablar en Mapuzungún, que es una manera de resistir. Sí. Peucalial, Chaltumay. Bueno, qué lujo esto, la Atilio. Verdad, una hermosa sorpresa. Vamos a saludar y después seguimos. Nos vemos, Peucalial. Bueno, yo me quedo medio sin palabras, no sé, Fide, ¿querés decir algo vos? Sí, yo también. No esperaba a la ñaña que estuviera acá. Eso está lindo. Va a salir la verdad. Lindo. Vamos a escuchar música. Sí. Saúl Buenchul siempre tiene algo para decir. Uh-huh. Así que ahí lo ponemos a este guitarrero, cantautor. Guitarra de lucha se llama lo que vamos a escuchar. A ver. También un tema que no conocíamos. Ajá. Soná guitarra mía, amiga y compañera, heroica señalera de mi ruda canción. Halló más extensión. ¿Cómo no agradecerte si me ayudaste un día a buscar con valía a mi gran libertad? Si contigo en la lucha puedo llevar prolijo el pan para mis hijos y un sí para la paz. Siempre amiga, que al zumo de tus cuerdas pude mi rima. más lerda, probar mi dimensión. De pobre troverito, en noche bolichera, para la rueda entera, a fuerza y corazón. Contigo muchas noches hablé de los hacheros, hablé de los puesteros, del campo y del bagual. Canté al hombre que alambra, canté a los domadores y a los esquiladores de lucha sin igual. Pena de que algo me trunca, porque a mi madre nunca pude cantarle bien. Guitarra compañera sobre el mundo y sus olas, ya no andará tan sola mi canción a la luz. Y el día en que me vaya, por cierto en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del sur. En un instante seguí altiva y vibrante por los campos del sur. Ahí estaba Saúl Buenchul cantando Guitarra de Lucha, y dedicándole su canto. Se ve que era una versión bastante viejita, pues se escucha lejos y no muy bien, pero dedicándole muy hermosa letra, sí, sí, la verdad. Dedicándole su canto a los pueblos oprimidos, ¿no? Bueno. Y muy bueno la sorpresa que, que nos que vamos. Hubo acá con la Mien y doña Fidelia. Yo no la conocía, la señora. Claro, yo no sabía que era descendencia de Don Casimiro, de quien tantas veces hemos hablado, ¿no? Y, uh-huh. y que personalmente, bueno, fui uno de los maestros que lo llevó a las escuelas, a Casimiro. Lo llevé ahí a la 318 y... Nada, me parecía siempre muy interesante que él se abriera y contara, ¿no? También. Mira. Bueno, el Radal también daba clases. Sí, sí. Después de Joya. Sí, en su casa también. Sí, en su casa dio clases porque yo iba a aprender. Iba a la clase que daba él. Así que algo nos dejó, nos enseñó y hay que seguir el paso. Capaz bueno, no como él, pero bueno. Mirá cómo vamos. Son las cosas, ¿no? Mi nieto ese que estaba en el hospital ese día está con una hija de Doña Nora. De Doña Nora, la última esposa de Casimiro. Mirá. Con una hija de Doña Nora. Claro. Ah. Con Lali. ¿Cómo? Con Lali. Ah, y me parece que yo la conocí entonces. Sí, es una peticita. Sí, sí, sí. De Doña Nora. De Doña Nora, sí. Yo la fui a ver el otro día cuando vine a ver a Ivana, a hablar con la nena. No estaba. No, porque estaba... Anda con problemas. Mi hijo entonces estaba en el hospital haciéndose estudio y le estuvieron haciendo una operación de rayos láser. Ah. Así que bueno, yo por eso no pude ir el sábado. Ah. Sí, yo la vine a ver y vine con mi hijo a verla a ver si para llevarla, venir a buscarla el viernes. Ajá. Sí, porque ella también estuvo allá con Don Casimiro las veces que se hizo la rogativa. Ah, mira. Así que sí. Bueno, la vida te da sorpresa. La vida te da sorpresa. Yo quiero aclarar que, bueno, ustedes tienen descendencia mapuche. Yo no la tengo y no quiero ni aparentar, ni hablar, ni decir, porque claro, porque respeto, digamos, esa descendencia y asumo la mía también, que es otra, ¿no? Uno no puede negar de dónde viene. Claro. Y eso es lo interesante, que lo que le está ocurriendo a Fidelia o le está ocurriendo a un montón de personas tiene que ver con eso, con reconocer de dónde viene un poco. Tal cual. Claro. Con un entender que sin identidad no somos nada, ni claro. Nadie, ¿no? Que esa identidad nos construye y nos permite entender también las cosas que nos pasan, ¿no? Claro. ¿Por qué uno carga con ciertas broncas? ¿Por qué uno carga con ciertas dolencias? Dolencias que a veces son, no sé cómo llamarles, dolencias, podría decir, espirituales, que se terminan transformando en dolencias físicas, corporales, ¿no? Si uno está bien espiritualmente, el físico también está bien, ¿viste? Y cuando uno está bien físicamente, a veces puede mejorar su condición espiritual también, claro, ¿no? Empezar a recuperar algunas cuestiones. Yo creo que bueno, nada, yo la había visto a Fide acá el programa anterior y estaba medio cabizbaja, que no sabía si iba a pasar, no iba a pasar, cómo iba a suceder. La hubieras visto el sábado a la mañana, yo llegué tipo 8 de la mañana y estaba Fide estaba, pero una sonrisa tenía Fide y tenés todavía, la verdad que muy lindo. Que pasa estas cosas a uno lo claro. Agradece volver otra vez de aquellos años que uno vivió y volverlo de a poquito, volver a encontrarse, sobre todo hacerlo conocer, viste, a los chicos, como dice doña Fidelia, que tengan una idea por lo menos de cómo eran sus antepasados, qué hacían, viste. Es muy interesante eso. Bueno, si ponemos otro poco de música. Música mejor. Porque si no, los ponemos nostálgicos y empezamos a. Ah, muy buena música. Caballito aguerrido, batallador liberal, hacia mi pecho cantar, vibrando en cada latido. Lo conocí mantenido, siendo flete de bocao, de velo a medio recao, con ramoneos de collón, cual si fuera de galpón, siempre listo pa' un mandado. Como su dueño es un peón, andador y calavera, en esas farras camperas lo puso trasnochador. Sabe Dios cuánto sudor le secaron las heladas, y en aquellas madrugadas, aclaro pa' que me entiendan, que leguas a media rienda se ha tragado de una pelada. Lo diseño requemao en un invierno muy crudo, algo flacón y peludo, pero nunca descarnao. Abarajando el recao, dio a mi codicia un tirón, y tentao por la pasión, quise comprárselo al dueño, pero él dijo que ni en sueños pegaría tal tropezón. Cuando el sol calienta el suelo y aparecen los verdines, el zaino con los trajines ya adentra a mudar el pelo. La grasa como un pañuelo parte la anca del mentao, abre zaino colorao aquel que pasa escarceando, y a mí me deja pensando en el pingo que he soñado. Thank you. flete gaucho del pago, curtido y aclimatado, hijo tan fiel del recao y el maletín de los tragos. Mi canto es el pobre halago a tu vida verdadera, un relincho campo afuera, del tacho el último sol y suerte de un pobre peón andador y calavera. Ahí estaba el zaino de Tranamil, una hermosa letra también bien de acá del sur. Mi viejo mate galleta. Y pena me dio pena. Y bueno, ¿qué cuenta doña Fidelia? Yo conté todo lo que tenía. Dijo todo lo que quería decir. Sí. No dejó nada. No, estaba todo rico. Ah, bueno, qué bien. Qué bien. Sí, sí, estuvo todo rico. Todo lo lindo que es esto, que cuando uno empieza a hacer algo, no sabe cómo recibir al que va a venir a acompañar. A todos los peñí y todas las lamien. Sí, y cada uno llegó con sus cositas, se hizo el guiso en la noche, se hizo el guiso al mediodía, y algunos ya lo fui a buscar al mediodía. Y así, a la noche lo mismo, ya más gente, al otro día más gente. Y, qué bueno. Y todos llevaron, todo se hizo. Y lo lindo es eso, que todos llegan con su cosita para compartir. Colaborar. Porque a veces uno se pone mal porque quiere recibir a la gente con más cosas, ¿no? Claro, cómo claro. Hacer, qué poner, qué aportar. Y esto es lo lindo, que entre todo se hace la comida, entre todos nos ayudamos. Qué bueno. Y sí, eso es eso... muy importante. Y a la vez aprenden los niños cómo compartir. Claro. A mí me encanta, ayer era un día, no, el sábado, todavía estoy media dormida. Trasnocharon, ¿no? El sábado, ¿no? Lo veía, le decía el Peña mientras estábamos también en la mesa. Ver esos niños comiendo todo en filita, juntitos, hermoso. Qué lindo. Hermoso. ¿Sacaron foto? No se puede sacar foto. Ah, no se puede. No. Ah. No. Bueno. Bueno, impresionante. Y bueno, y también tenemos otro evento esta semana, Tilio, algo que... particularmente tanto a vos como a mí nos toca de muy cerca, de cerquita, porque es un compañero, ¿no? Claro. Un compañero tuyo, ha sido compañero más tiempo, por varios años. Don Chávez. Don José se nos jubila. Se nos jubila y se va a descansar, no creo que a descansar, no, pero bueno, a seguir laburando, a seguir laburando, pero ya no con obligación de cumplir. Claro. A rajatabla la hora, ¿viste? De hecho, me venía contando en el último tiempo que venía tratando de terminar la casita para su hijo que está construyendo ahí en su terreno. Claro. Para, bueno, porque se pone difícil la cosa, ¿no? Sí, para, sí. Para los hijos y las hijas que no tienen terreno, a veces no tienen laburo y, bueno. Y no, estos últimos años ha sido terrible, así que. Así que bueno. Porque uno tiene un dinero para comprar cemento, por ejemplo, y el cemento se fue. Va y ya aumentó. Sí. No, es tremendo. Uno quiere pensar en cuánto aumenta algo y dice, bueno, en vez de 100 va a costar 130. Y siempre claro. Te quedas corto. Te sorprende un 180 y sí, te dejó lo seco. Triste es que vos sacaste un préstamo para comprar cierta cantidad de bolsa de cemento y cuando vas a comprar claro. No compras la cantidad que claro y encima tenés que pagar el claro. Préstamo, ¿viste? Eso sí, lo tenés que pagar con los intereses, digamos, claro, ¿no? Por eso bueno, eso es siempre es tremendo, digamos, vos pensá. ¿De qué viven los banqueros, los dueños de los bancos, la gente que le pagan porque labura en el banco y le pagan muy bien. ¿Cómo, de dónde sale toda esa guita? Sale de la guita que de la diferencia que le hacen a la gente, a los pobres. Claro. ¿No? Al que necesite ir a pedir un préstamo, que se lo dan pero con intereses. Al laburante. Sí, sí. Al que hace, sí, al que sí. Labura. Nadie presta nada sin interés. Claro. Entonces ahí, si seguimos por esa lógica, se cae también la idea esta de que... No, ¿para qué va a robar si es rico? Claro. No, al revés, los ricos son los que roban. Si no, no serían ricos. Claro. Porque laburando no es la claro. cosa. Pero si alguien roba para comer es un delincuente. Ese sí un ladrón. Es un delincuente, hay que meterlo preso. Hay que meterlo preso, garrotearlo. Claro. En esa... Y te dicen no porque subió dólares, con la excusa de que el dólar sube día a día. Dice, uno va a pedir un precio y a los 15 días va, ah no, porque subió el dólar. Y con eso te tienen ahí dando vuelta, que no vas a saber qué hacer, ¿no? Para comprar material más que nada a veces. Sí, hoy hablábamos con unos compañeros maestros y decíamos, ¿no? Entre los maestros, que siempre la gente se queja cuando hay paros de maestros porque son los paros que afectan fuerte, digamos, a la familia que va a laburar porque no puede ir a laburar porque tienen los hijos que no van a la escuela. Claro. ¿No? Y es lo que está pasando en Chubut. Y uno dice, ah, bueno, estos maestros siempre hacen paro. Pero resulta que los maestros son los que fijan la paritaria, fijan el valor del aumento. Claro. Porque son los primeros que definen el porcentaje que se va a aumentar. Fíjate vos qué loco, que hasta fijan el valor, el porcentaje del aumento de la policía, que es la que le va a pegar cuando los maestros se manifiestan para que aumenten más el sueldo y que logran también que le aumenten a la policía. Claro. ¿No? Pero el gobierno, viste, es el que manda. Bueno, eso es el porque... que está en el poder, entonces le dice, anda a garrotear a los maestros que no hagan paro. Claro. En este caso en Chubut fue peor porque pusieron sí. los petroleros contra los maestros. Claro. Bueno, es... nada, me hacían acordar de cómo fue acá en Río Negro, ¿no? Tenemos un sindicato de los maestros que se llama UNTER. Y la UNTER, antes de las vacaciones de invierno, estaba sentándose con el gobierno a ver cuánto de aumento lograban. Y el gobierno había ofrecido 9%. 9% quiere decir que de cada 100 pesos que ganas, te aumentan 9. Te aumentan 9. ¿Sí? ¿Y cuánto había habido de inflación? Había habido de inflación, ya no sé si era como 200%. Y bueno, ¿viste? Pero el problema es que estaban discutiendo dentro del sindicato si aprobaban, no aprobaban. En realidad habían decidido que no aprobaban, 9%. Y volvimos de las vacaciones. Fue la disparada porque fueron las PASO. Fue la disparada del dólar. O sea que hubo ahí otro salto inflacionario gigantesco, y va el sindicato y aprueba el aumento del 9%. Así que ahora vamos a cobrar un 9% más. Y ya está, y listo. Y de acá al año que viene, hasta más o menos marzo. ¿Y cómo haces para pagar el combustible de tu camioneta cuando tenés que ir al trabajo? Claro. A vos que te queda lejos y a muchos, ¿no? Sí, sí. No, es que... Uno sigue y teniendo. ¿Y los que viven en la ciudad, por ejemplo? Claro. Uno sigue teniendo sueldo y como siempre nos han enseñado en la misma escuela, ¿no? Hay que cumplir con las obligaciones. Y entonces uno paga los impuestos, paga la nafta, paga. No cuestiona esas cosas. No, no. Va al supermercado y puede llegar a maldecir, por no decir putear, por los precios. Y. Pero llega a la caja y le dicen, son 1.200 pesos, va y paga. Compraste cuatro cosas. Sí. Sí, un poquito de carne, un poquito de queso, listo, ya está, ya pasaste ese número largamente. Pero si uno compra, no sé, un papel higiénico, un poco de jabón blanco, alguna galletita, ya no se puede más, nada de todo eso envasado se puede. No sé, yo ya casi no voy al súper, pero digo, uno no discute el precio. Ahora vos vas al vecino que te está arreglando, por ejemplo, una piecita para que funcione el mechero de tu cocina, y vas y le decís, ¿cuánto es? 200. Pero 200, no puede ser 150. Nos ponen a pelear pobres contra pobres. Claro. Porque sí, a la anónima nadie va y le discute el precio. Y fíjate y al vecino le estamos discutiendo hasta el centavo. Fíjate que si porque tienen que soldar algo con bronce, ¿cuánto sale el carburo, el oxígeno? Más el bronce, ¿viste? Sí, y más el tiempo de trabajo que tiene para soldar esa piecita. Sí, y yo a veces cuando escucho a los docentes, bueno, a todos en general, peleando por su salario, y a veces, como tal cuento ese del dólar, y los maestros cuando van a ir a pagar sus cuentas no le perdonan una, porque hay cuando ellos cobran van a ir a pagar el doble, claro, claro. La boleta que viene atrasada la tienen que pagar un poco más porque el gobierno se le atrasó pagar a los maestros, y así va pasando en todos los lados, y así es con todo. Es lo mismo un jubilado, se atrasó, que el Estado atrasó pagarnos, tenemos que ir a pagar atrasada la luz. Y no nos perdonan eso. No, no. Tenemos que pagar derecho de piso. Si no pagaste la luz, te la cortan. Te la cortan. Después la bajada es más cara. Es toda una cadena así que lo va masticando como... ¿Cómo son las cosas, no? ¿Cómo hay que llegar a bajar la cabeza a veces uno para sí, tener la luz? Tenés que, si querés tener luz, lo tenés que pagar atrasada y a pagar un poco más. Bueno, y a eso se le llama progreso, doña. Sí, claro, el progreso que tenemos. No, y según dice Macri, estábamos no pagando nada por el gas, la luz, era gratis. Yo preferiría tener querosén, pero hasta el querosén sacaron, ahora no se consigue querosén por ningún lado. La garrafa, 450 pesos la garrafa, ¿cómo hace? Bueno, calefaccionarse a garrafa es imposible. No. Nosotros usamos para la cocina y para el termotanque, y así todos son 4 a 5 garrafas por mes, y ahí tenés 2.500 pesos. Es una locura. Hay que hacerlo con leña, pero si te ves, alguno. Pero después hay que comprar la leña. Hay que comprar la leña. Y ahí sí le voy a decir a Lino, que es el que me trae la leña. Y después dicen, Lino, paisano hediondo a humo. Bueno. No, digo, pero nos ponen a pelear el precio de la leña con el que nos claro, vende la leña. No, pero vendeme más barato, mirá que te compro 10 metros. Nada, de repente al gas no voy y le peleo la garrafa. Le peleo al vecino que está laburando, que está poniendo el camión, las motos, poniendo el cuerpo, el hombro, cargando la leña, toda la historia. Ahí vamos a pelearle el precio, ¿no? O, nada, cada cosa, digo, ¿no? Es como, es muy, estamos muy mal enseñados, porque nos enseñan a cuestionar al vecino, al que es par, al que es como uno, y no al que cree que está más arriba, porque solo cree que está más arriba. El tipo de la anónima, el dueño de la anónima se va a morir, igual que cualquiera de nosotros se va a morir. Y no se va a llevar nada. Exactamente, ni la porque la comida, cuando se mueren, ni lo negocio. Yo creo que los gusanos que se lo comen son lo mismo. Y, sí, porque uno y capaz va, que ellos intoxican los gusanos. Sí, algunos dice, algunos empleados, bueno, cuando vos vas a comprar algo y le decís, pero ¿por qué este sube tanto el gas? Y me dicen, nosotros no tenemos nada que ver, es lo de arriba. Lo que mandan allá arriba, los de acá abajo bajan la cabeza, como digo yo. Claro. Sí, con la excusa, su pobre empleado, que uno va y le discute por qué el precio así. Bueno, esta es la famosa teoría del derrame, ¿no? El de arriba caga un poco y nos va cayendo la mierda hasta los últimos. Sí. Así que bueno, ahí Fidelia había pedido un tema, bueno, y lo trajimos al tema cantado por Mercedes Sosa y Luis Salinas, El Olvidado. Así que ahí va una chacarera. Yo decía era una samba, pero era una chacarera. Una chacarera. Ahí va, entonces para la Fide, este tema bien festivo. Ahí va. Esto lo grabé sin conocerlo a Luis. Grabé en Corazón Libre, Chacarera del Olvidado, el Duende Garnica. Vamos. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Sí, señor. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, ir en las vías la luna. Mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá Cristina, ojalá. Viva fue Sincho cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario. Maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Los maestros de Argentina, sí señor, sí señor. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, se me plantó un argentino. Soy el tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar la herida. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, gracias. Luis Salinas a la guitarra, junto con Pipi. Gracias, Luisito. Gracias, Luisito. Gracias. estaba Mercedes Sosa y El Olvidado. Un tema de Guernica decía que qué lindo. Linda la letra también, ¿no? Bueno, y nos estamos yendo hasta la semana que viene y bueno, será vamos, hasta la semana que viene, Javier. Vamos acá, acercándonos a estuvo a octubre. Estuvo muy bueno el programa para mí hoy. Bueno. Hasta la semana que viene, Tiño, lo veremos, Javier. Y nos vamos a ir con un último tema, si les parece. Te vas sin saber por qué, dice Argentino Luna, que era un tema que había pedido Atilio, dedicado a Betty, me parece, ¿no? Atilio tiene así, solo le dedica a Betty, así que vamos a mandar ese tema. Fide, un gustazo haber estado acá y haber estado también allá. Sí. Y te agradezco nuevamente y te pido que no dejes de venir, porque está buenísimo que puedas compartir todo eso. Sí, después vamos a contar historias de aquellos años. Dale. Que era antes la comida, todo eso. Eso, eso. Vamos a arrancar por ahí, vamos a mandar. Bueno, gracias, Javier, y un gusto. Un estar en un espacio de radio también me fortalece. Bueno. Me ayuda mucho. Qué bueno. Agradecida. Gracias a vos, Fide. Nos vamos con Te vas sin saber por qué, Argentino Luna y La Huella. Ahí va. Ya no quiero que me expliques el porqué de tu partida. El tiempo me fue explicando estas cosas de la vida. No voy a gritar tu nombre como quien herido grita, ni colgaré tu recuerdo en esta pieza vacía. Ya se llenará de rosas, de ternura, de alegría, cuando vuelva en primavera un nuevo amor a la cita. Por eso mejor no expliques ni alargues la despedida. Yo voy a hacerme de cuenta que no has estado en mi vida. A ver, te vas sin saber por qué, pero te vas y me dejas. Y te sorprende que yo no sufra porque te alejas. Te vas sin saber por qué, pero te vas y me dejas. ¿De qué me sirve, de qué querer entender tus cosas, si en el jardín de tu amor querer entender tus cosas? Cuando cierres esa puerta, por favor, ciérrala bien. No vaya a ser que el invierno de afuera te haga volver, porque el amor a veces eso suele suceder. Se aleja llorando, entiende por qué se va, pero antes moja pañuelos que después vuelve a secar. Y a ver, el que se aleja llorando entiende por qué se va, pero antes moja pañuelos que después vuelve a secar. El que se aleja llorando entiende por qué se va. En el amor muchas veces suceden cosas así. Unos sufren por quedarse, otros por querer partir. En el amor mutuo.